Bueno, yo me llamo José Gabriel Ceballos, vivo en un pueblo muy chiquito de Corrientes que se llama Alvear, frente al Brasil. Lo que más me gusta hacer es escribir cuentos. Tengo varios libros publicados, algunos fuera del país. Tuve la suerte de ganar algunos premios afuera, en Costa Rica, en España. Eso me permitió editar en el extranjero. También incursioné por la novela, pero lo que más me gusta escribir son cuentos. Y bueno, ese es mi modo de vida, ¿no? Cuentista o cuentero. Alvear City, que es un pueblo muy chiquito de 7.000 habitantes, se metió un poco en mi literatura configurando una suerte de espacio místico llamado Buenavista, y que hoy ya anda por los 100 cuentos editados. Lo que voy a leer tiene por título El hijo de la loca.